con los multimedios ni con los multidueños, sembradores de vientos, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escucha Sembradores de vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Más vale tarde que nunca, son las 6:30 de la tarde, 18:30 para quienes les gustan los números como tienen que ser. ¿Qué tal, Mónica? Empezamos un poco esta tarde hoy. Hola, buenas tardes. Mónica es una compañera docente de Lanús que nos va a hacer la gamba hoy porque estamos un poco escuálidos de gente, como corresponde al verano de acá de Buenos Aires. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Peleándose ahí como siempre, pero hoy solo, así que linda tarea le esperaba el día de hoy. Nosotros hoy estamos haciendo el programa número 13 del año 13, que no quieren que lo diga, pero lo voy a decir, porque el 13 es buena suerte, según mi punto de vista, por lo menos. Así que nos espera un programón, una cosa nunca oída. Así que bueno, vamos a intentar hacer lo mejor posible el día de hoy. No tenemos grandes informaciones o muchas informaciones. Información siempre hay porque en la lucha estamos todos los días y acá la lucha no conoce feriados. Así que vamos a tratar de informarnos, como escucharon en el spot. Los números para comunicarse son el 5433-3607. Pueden llamarnos, contarnos lo que les pasa, cómo la están pasando este verano, cómo está la situación en las fábricas, en los distintos lugares de trabajo. Y también, si alguno nos está escuchando por internet desde alguna playa tirado bajo el sol, que ni nos llame. No nos interesa. Esos programas que se la pasan. ¿Y qué tal ahí? Nos muestran todos en malla. Yo estoy matándome acá. Déjame de joder. Cuando me toque me voy a bañar y todo lindo. Pero ahora no me joda con eso. Mostrarme gente trabajando, como que no soy el único, por lo menos. No me haga sentir tan solo y gil que estoy laburando mientras otros la disfrutan tanto, ¿no? Bueno, ¿te parece? Y sí, pero hay que tener en cuenta que somos millones los que estamos trabajando. Así es. Pero nos hacen creer que son millones los que están veraneando y cuatro giles los que estamos laburando. Bueno, pero podemos ir a entrevistar a las playas, a los bañeros. Claro. A ver cuál es la condición laboral de los bañeros, ¿no? Que tienen que rescatar vidas. Los bañeros y los tipos que se la patean de punta a punta tratando de colocar alguna factura, algún caramelito, algún vestido, algo para poder hacerse el día. Y también la gran cantidad de laburantes que hay, ¿no? En la costa, generalmente mal pagos, es gente que viene desde el interior, de las distintas provincias, buscando hacerse el mango en verano. Más de uno debe creer, pobrecito el que lo crea, ¿no? Pero alguno lo debe creer, ¡ay, qué suerte! Labura en la playa y resulta que tienen horarios que la playa la ven en fotografía, porque están adentro de un comercio, adentro de un hotel, o haciendo mantenimiento en algún restaurante. En fin, todas tareas que son muy, muy duras, más en verano, y que en realidad no tienen descanso, laburan de lunes a lunes, en los lugares de descanso para la gente que está de vacaciones, la gente que labura no tiene vacaciones. Sí, ni tal si... cual, como por, también, por ejemplo, los chicos que van desde, o que viven en la costa, o que van desde cualquier parte del país a trabajar a la costa, a los boliches, los tienen todo el día repartiendo tarjetas, Y después a la noche trabajando dentro del boliche, bueno, son jóvenes, la pasan bien, se divierten, pero también es una situación de explotación porque duermen muy pocas horas, siempre tienen que estar, digamos, muy pilas para atender a la gente, es una de las condiciones y es algo para preocuparse porque eso por ahí es el primer trabajo que tienen los jóvenes. Seguramente. Y entiendan que por ahí esa es una condición favorable, siendo muy desfavorable trabajar muchas horas o prácticamente todo el día y a veces es solo con la consumición y la entrada al boliche. Así es. Bueno, vamos a ir a un tema musical y entonces sí arrancaremos con este programa Sembradores de Vientos del día de hoy, jueves 3 de enero, el primer programa de 2013, como decíamos antes, hasta las 20 horas. Dale, Víctor, nomás sos el dueño de los de las perillas. Radio Reloj. 5 de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Bueno, no son las 5 de la mañana, como decía ahí el muchacho de Manu Chao. Son las 7 menos 20. Aquellos que nos escuchan por internet, les recordamos que a veces se traba el sonido y sale entrecortado. Ponen pausa, cliquean en pausa y esperan unos segundos y vuelven a cliquear y ahí se acomoda el sonido. Es como si fuese un video de YouTube, que hay que tenerle paciencia. Bueno, en esto, con unos segundos que se apague, se vuelve a dar enter y ahí se regulariza el sonido. Y reiteramos, 5433-3607 para llamarnos, o al celular 1154-571338. Y ya tenemos Facebook, ¿verdad, mi amigo Víctor? Sí, es la misma dirección, Sembradores de Vientos, la radio La Mosca. Así solo que solo con si tienen cuenta de Facebook, con solo poner en la máquina Sembradores de Vientos, ya nos van a encontrar. Bien, así que todavía no los vamos a atender desde acá directamente por falta de brazos, pero ya nos pueden informar de cosas, mandar especialmente audios. Recuerden que esto es radio, así que si tienen audios sería muy bueno recibirlos para poder transmitirlos al aire. Y si bien estamos en enero, los docentes ya empezaron las vacaciones de 3 meses, según la presidente. ¿No es cierto, Víctor? ¿No es cierto, Mónica? Sí, yo no vuelvo hasta abril. No, claro. Sí, más o menos, sí. Es como todo un asunto ahí, ¿no? Con la presi, el discurso del día de Asunción, cuando se marcan las grandes líneas, que un ataque tan directo a los docentes, al trabajador docente, es importante, ¿no? Es un buen momento como para meter una pifiada de ese tipo, porque ¿quién nos gobierna, no? Uh-huh. Ni siquiera Doña Rosa, esa famosa Doña Rosa, que felizmente en la práctica no existe, a la que le hablaba Neustadt, el otro famoso Neustadt, cree que un docente está 3 meses sin ir a la escuela, no existe eso. Pero bueno, son esas traiciones, ¿no?, del subconsciente, que te hacen meter la gamba en el peor momento y cuando menos lo deseas. Bueno, eso no sé, habría que discutirlo, porque me parece que la presidenta, cuando tira las cosas que tiene en sus discursos, es como para trabajar un sentido común y preparando el campo para después ir tomando algunas medidas. Yo no diría que fue tan pifiada. No sé, capaz que me equivoco, ¿no? Pero yo interpretaría como algo intencional. Fue intencional, pero le digo, cuando en el sentido de metió la pata en cuanto al resultado que recogió. Uh-huh. Porque se le levantaron hasta las moscas en eso. Así estamos que de acuerdo. Sí, yo creo que hubo intencionalidad en ese discurso que menciona Víctor, que fue en el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso. Así empezamos el año, ¿no? Y así empezamos los trabajadores de la educación este ciclo lectivo con un discurso en donde nos dedicó unos buenos minutos. Y en esos buenos minutos tenía una intencionalidad de amedrentarnos, de enfrentar a trabajadores con trabajadores, porque obviamente quiénes se van a enojar de que nosotros trabajemos 3 horas y trabajemos solo 4 con otros trabajadores. Y pero obviamente no le dio resultado. Creo que fue intencional, porque en el mismo discurso también hacía mención de la cantidad de dinero que se destina para cubrir nuestras suplencias. Que un cuarto de la masa salarial era destinada a cubrir suplencias. Es decir, que los docentes nos enfermamos mucho, tomamos muchas licencias por muchas razones, cuestiones que son derechos adquiridos, pero bueno, ella lo ve en términos de, bueno, pérdida de dinero. Y creo que la metida de pata que dice David lo hice porque, si bien la intención era amedrentar, lo hizo con datos erróneos, con datos erróneos. Entonces, esos datos le costaron bastante, porque si bien muchas veces para los docentes es un problema que a veces los padres no entiendan, que las razones por las cuales hacemos un paro es motivo de preocupación para nosotros, charlar con la comunidad de por qué vamos a alguna medida de lucha, alguna medida de fuerza. En esta situación no le dio resultado, y en actividades que hemos hecho hubo buena recepción. La gente apoyaba lo que nosotros decíamos, que no trabajamos no teníamos vacaciones 3 meses ni trabajamos 4 horas, y por las redes sociales circuló en demasía el repudio a esas palabras. Ya que estamos hablando del discurso inaugural, en todo caso, eso fue el inaugural de las sesiones del Congreso. Pero, digamos, en relación al año, ya hemos terminado el 2012, estamos a punto de empezar el 2013. ¿Cuál es el balance que podemos hacer de este año 2012 que pasó? Bueno, más o menos para esa fecha, para marzo, se estaba discutiendo paritarias, ¿no? Las primeras que se discute son las paritarias nacionales. Y la paritaria nacional, después de un par de reuniones entre los sindicatos docentes nacionales y el ministro de Educación, Scileoni, terminaron esas paritarias cerradas por decreto. O sea, no hubo ningún acuerdo paritario. El aumento fue dado por decreto, y el aumento que dio Scileoni fue de un básico de 2.800 pesos. Entonces, bueno, no hubo discusión. La discusión fue cerrada con un portazo en la cara, el mismo día que la CETERA sacaba un paro nacional, después de muchos años que no sacaba un paro nacional, por un conflicto salarial, por un tema salarial, mejor dicho. Entonces, fue una cachetada. La CETERA, después de esto, no, nada, se volvió a guardar, volvió a su ostracismo, ya que viene solamente haciendo algunas acciones no vinculada con los conflictos, porque de hecho el año anterior, en el 2011, hubo un conflicto muy importante con los docentes de Santa Cruz, donde CETERA no nacionalizó el conflicto, no se hizo cargo, al contrario, echaba culpas a los docentes, y esto es lo que viene haciendo desde hace años. Es importante remarcar que un sindicato nacional lo que tiene que atender es justamente a las cuestiones de todas las provincias, y tratar de unificar y solidarizar a todos los trabajadores de la educación. Y después, en cuanto a la paritaria provincial, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, ¿no?, que es la que más tengo presente, también no fue cerrada con un buen porcentaje. En ese momento se hablaba de que los sindicatos provinciales pedían, o por lo menos UTEBA, aproximadamente un 29% de aumento, y el gobierno ya venía anunciando que no iba a dar más del 18%, y se cerró en un 19, y algo, no llegaba a un 20%, entonces estuvo mucho más próximo de lo que el gobierno anunciaba que iba a dar a lo que nosotros pujábamos. Hubo un par de paros sacados por SUTEBA, que es el gremio mayoritario en la provincia de Buenos Aires, mayoritario digo en cantidad de afiliados, que tiene mayor representación. Baradel es un cara más es el la cara más visible. La cara más visible es en realidad el secretario general de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, después de sacar los cuatro jornadas de paro, bueno, rápidamente igual arreglaron, porque bueno, es para nosotros, los que venimos peleándola desde la oposición a Baradel, a la lista celeste, que es la que él encabeza, entendemos que es una lista que concilia rápidamente, que no atiende a las necesidades de los trabajadores que dice representar, y que esto lo hace en el marco de cerrar los sindicatos o las seccionales, para que nosotros podamos discutir en asambleas, en reuniones de delegados, qué es lo que queremos y cómo lo vamos a hacer. Sí, yo quería agregar, porque a veces cuando se dan los datos, cómo repercute esto de la negociación paritaria y cómo en el salario real de los compañeros trabajadores docentes, porque si tenemos en cuenta que, bueno, un 19% puede ser mucho o poco de acuerdo al nivel de inflación y al nivel de gasto de los trabajadores. Y si tenemos en cuenta que la inflación fue del 25, 26, depende de la encuestadora, o sea que el salario real durante todo de los docentes durante todo este año ha ido para atrás, en definitiva, en lo concreto. Sí, no solamente, o sea, ese porcentaje rápidamente se lo comió la inflación, sino que además hay que mencionar que en la docencia, como en otros sectores también, o sea, que ese porcentaje no está directamente, o el aumento no incide directamente en todo. Incide en el básico de nuestro salario, porque nosotros tenemos en nuestro salario compuesto por un básico y después sumas que son no remunerativas, es decir, esas sumas no inciden en nuestra antigüedad, no hay, bueno, tantas que ahora, bueno, tendría que traer el detalle de cada uno de esos ítems, en otras no se hace el descuento para la caja jubilatoria, entonces todo lo que se llama en general como remuneración en negro. Tal cual. Uh-huh. Vamos a ir a un pequeño refresco musical y seguimos en el próximo bloque con un poco más sobre los docentes, que hay bastante todavía para charlar.